Leti y Bencho nunca se imaginaron que su luna de miel se convertiría en una desagradable pesadilla, en la que seres de ultratumba les harían compañía en el cuarto de aquel hotel que habían rentado como lecho amoroso. Concluida la boda, los contrayentes convivieron con sus familiares del Distrito Federal y de Puebla. Los esposos radican en Teciutlán, Puebla. En medio del jolgorio, Bencho discretamente le comentó a la desposada al oído: súbete al coche porque vamos a disfrutar de nuestra luna de miel. Ay, más de 5 años esperé a que este momento se hiciera realidad. Leti, la flamante esposa, de inmediato abordó el vehículo dispuesta a viajar a la ciudad de Jalapa para gozar de la compañía de su esposo. En el trayecto todo era felicidad. Nada nos podrá separar, mi amor, decía Leti a Bencho, quien en la oscuridad de la noche pisaba más el acelerador para llegar lo más pronto posible a su destino. Las 4 horas de viaje no quitaron lo contento a la pareja. Lo que querían era ya estar juntos, a solas. El reloj marcaba las 11:30 de la noche, cuando el vehículo comenzó a recorrer las calles semidesiertas y oscuras de Jalapa. En aquel momento, Bencho recordó que sus amigos le habían recomendado un hotel antiguo, pero confortable. Paró el auto. De la guantera sacó la dirección y de inmediato enfiló hacia allá. Ya ves, cielo. Te dije que no te impacientaras. Ah, es que me estaba poniendo nervioso y de malas. Ojalá y ahí haya lugar. Dieron con el hotel después de varios minutos. Con delicadeza, Bencho abrió la portezuela del vehículo y muy caballeroso le ofreció la mano a su amada. Radiando felicidad, penetraron al hotel. Un empleado taciturno los recibió de buena manera. Disculpe, nos recomendaron este hotel. Leti, por su parte, observaba detenidamente el inmueble, que estaba decorado con vetustos objetos. El piso pareció venirse abajo cuando escuchó que en ese momento no había habitaciones por la temporada alta. De reojo miró a su marido. Mire, venimos de lejos. Estamos muy, muy cansados. El trayecto fue pesado. Y mi esposa necesita reposo. El empleado miró a Leti y se percató de que efectivamente mostraba cansancio. A ver qué puedo hacer. Abrió un viejo escritorio y sacando una llave les dijo que habían corrido con suerte. En el tercer piso había una habitación vacía. Está un poco desarreglada. Ustedes dicen si la toman. Sí, sí, claro que sí. Leti recorrió la habitación con la mirada. Le llamó la atención un cuadro que daba justamente frente a la cama. Mira, Bencho, qué bella pintura. Qué paisaje tan hermoso. Mira esos árboles, parecen de verdad. Las flores también. La campiña parece tener vida. Pero al novio lo que le importaba en ese momento era ya estar con su mujer. ¡Ay, vente a la cama! ¡Eso lo vemos mañana! Ruborizada, Leti se metió a las cobijas. Fueron muchos los minutos que disfrutaron de su amor. Agotados, se quedaron profundamente dormidos. Como a las 3 de la madrugada, algo extraño despertó bruscamente a Leti. Abrió los ojos. No entendía qué la había hecho despertar. La oscuridad era total, así que nada podía distinguir. De pronto dio un salto. Trató de gritar, pero un nudo en la garganta se lo impidió. Sus ojos atónitos, acostumbrados ya a la penumbra, se quedaron clavados donde horas antes había visto el cuadro. El hermoso paisaje había desaparecido. Ahora se veían dos personajes siniestros, dos hombres excavando fosas. Trató de ocultar su cara con las cobijas, pero algo extraño se lo impedía. veía con terror que lo que antes era una campiña con árboles y flores, ahora era un panteón. Sí, un panteón de donde salían extraños ruidos, lastimeros quejidos y lamentos. Aterrada, Leti creyó que era un sueño. Trató de moverse, pero no pudo. Quiso despertar a su esposo y tampoco lo logró. Estaba paralizada de miedo ante el macabro espectáculo. Sacando fuerzas de su interior, reaccionó y gritó: ¡Bencho! ¡Bencho! ¡Despierta! ¡El cuadro! ¡Bencho! ¡Mira lo que está pasando! A medio despertar, Bencho preguntó: Ay, ¿qué pasa? ¿Qué te ocurre? Ay, ¿por qué tantos gritos? Leti no le respondió. Tenía fija la mirada en el cuadro. Bencho volteó hacia allá a la vista y un grito escapó de su garganta. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? No puede ser. Presas del miedo salieron de la habitación. Envueltos en las sábanas llegaron hasta la planta baja. Un frío intenso les corría por todo el cuerpo y un nudo en la garganta les impedía emitir sonido alguno. Como pudieron, despertaron al encargado, quien aún somnoliento les ofreció café para que se tranquilizaran. Pasados unos minutos, le platicaron lo que les había sucedido en aquella habitación. Fue entonces cuando la pareja escuchó de labios del encargado la historia que encerraba a aquel hotel embrujado. Hace aproximadamente 23 años, a la misma hora, como ustedes, llegó una pareja de recién casados a quienes les dimos esa habitación. Tuvieron altercados, pelearon. Los gritos se escuchaban en todo el hotel. Del interior se oyó que varias cosas se rompían y también se oyó el llanto de una mujer. Luego vino el silencio. Esto nos sorprendió y asustó. Forzamos la puerta y nuestra sorpresa fue mayúscula. Ahí estaban los dos cuerpos inertes, muertos. En un ataque de celos y de locura, el marido había ahorcado a su mujer y después se mató clavándose un cuchillo en el vientre. Fue horrible, horrible. Nadie reclamó sus cuerpos. Las autoridades los enterraron en la fosa común, aquí en Jalapa. Con el tiempo, la gente que rentaba ese cuarto empezó a quejarse de que se escuchaban ruidos extraños que salían del interior del cuadro. Estamos seguros de que esa pintura capturó las almas de esos desgraciados. Las fosas que pretenden abrir son para buscar su eterno descanso. No sé hasta cuándo vaya a terminar esta pesadilla. Tal vez hasta que esas almas mortificadas encuentren la paz. Después de escuchar el relato, la pareja apenas pudo dormitar en un sillón. Un sillón de la sala de espera de aquel hotel. Rayando el alba, la pareja salió del inmueble dejando atrás la terrorífica experiencia. Bencho musitó al oído de su amada: Fue una noche que nunca en nuestras vidas olvidaremos.